Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo encuentro con las raíces. Viernes muy, muy lluvioso, tremenda la lluvia del día de hoy. Así recibimos, con lluvia nos recibe noviembre, ¿no? Viernes primero de noviembre. Saludamos en la operación técnica, como siempre, a Miguel Levicas, acá Pablo Piris, hablándoles para ustedes desde este encuentro con las raíces por FM La Barca 88.3. Hasta la una estaremos, como siempre, haciendo nuestro programa, nuestro encuentro con las raíces. Dejamos las vías ya por si se quieren comunicar: 4580-0386, 4506-3114. Y en el programa de hoy ya nos metemos de lleno en lo que vamos a escuchar, porque hoy es un programa para escuchar. Vamos a estar compartiendo música de compositores de esta última década, quizás canciones que no hemos pasado demasiado, todos compuestas por ellos, cantautores, y que bueno, que consideramos que son bastante interesantes y que tenemos ganas de compartirlas, y que por ahí, por las temáticas de los programas o las dinámicas mismas de los programas, siempre nos van quedando afuera, y nos debemos de alguna manera difundir a estas obras, o por lo menos ponerlas en difusión para que ustedes decidan si les gusta, ¿no? Y conozcan artistas, compositores de estos tiempos, ¿no? El primero que vamos a escuchar es un misionero que vive en Paraguay, que además de ser músico, hace programas de radio, sobre todo dedicados a la canción latinoamericana. Ha grabado varios discos, el último es un homenaje a Teodoro Cuenca, que es un compositor y músico misionero. Ha grabado un disco maravilloso que alguna vez tendríamos que dedicarnos a escuchar obras completas, y por supuesto la de él sería ineludible, porque ha grabado una obra que en su momento la hizo Fermín Fierro con un historiador, y que él la reeditó, que tiene que ver con la Guerra del Paraguay, una obra maravillosa con textos y música, y que ha grabado este disco que ahora vamos a compartir, la canción que abre el disco, un disco que se llama Coplas Americanas, que es del año 2007, y en donde Claudio Bustos graba y musicaliza a grandes poetas de Latinoamérica, como por ejemplo al paraguayo Augusto Roa Bastos, al paraguayo Elvio Romero, al argentino Julio Cortázar, al misionero Ramón Ayala, al cubano Nicolás Guillén, entre varios otros, además de, por ejemplo, incluir a Patricio Mans, el chileno, entre los compositores, a Milton Nascimento, también el brasileño. En este disco tiene un tema propio, letra y música, que se llama Corazón de América, que abre el disco y que es lo que vamos a escuchar ahora. Este disco ha sido producido por Lito Nevia, quien participa también, por supuesto, del disco, y editado a través de su sello Melopea, ¿no? Son muy amigos Claudio Bustos y Lito Nevia. Una hermosa canción, sobre todo una letra muy bonita, Corazón de América, que tiene que ver con este sentimiento de patria grande. Letra y música de Claudio Bustos, de este disco Coplas Americanas del año 2007, es lo que vamos a disfrutar ahora. De un cielo azulado, en aquellas noches, dulce Asunción, vi que por tus calles la luna era toda un farol. Por donde la vida se iluminaba y en tus jardines crecía la luz ardiente y bella con llamaradas del corazón. El arpa dormía cuando de pronto sonó un cañón y la noche tibia se volvió negra, miedo y terror. Un niño descalzo alzó su voz con grito de espanto y de dolor, y la muerte seca entró a la plaza y la ensangrentó. Triste genocidio, cuánta insensatez, muerte y privilegio rondándote, vigilia y vergüenza, culpa y reclamo mirándose. El pájaro negro de la impiedad con su vuelo raso vino a marcar un tiempo de llanto al hombre nuevo de este lugar. De un verano, pueblo latente como un volcán, habla de fracasos, de abandono, de sinrazón. Desnudes que asusta al telar tranquilo del ñandutí del porvenir, y un alma herida busca el poeta su despertar. Quisiera que vuelvan las noches bellas, dulce Asunción, que tu canto claro transforme el aire con su color, para que en tus calles un mitaí transite alegre y sin el dolor de la pobreza, doliendo siempre en el corazón. Y en el tiempo nuevo del Paraguay crece por sus calles otra verdad, recordando sueños multiplicados por la hermandad. Mujeres devotas hacia un altar piden a sus hijos del más allá días felices y un canto nuevo de libertad. Escuchábamos a Claudio Bustos, que claro, tiene mucho compromiso con Paraguay, y esta canción, Coplas Americanas, tiene que ver con... Es una canción que rememora lo que fue el marzo paraguayo, que fue una crisis política en el 99 de Paraguay, en donde el que era vicepresidente, Luis María Argaña, había sido asesinado por un comando paramilitar y se había culpado del asesinato al vicepresidente, a quien era presidente en ese momento, Raúl Cubas Grau, y además parece que estaba muy metido ahí un general que era Lino César Oviedo, muy fuerte en la política, que después había pedido asilo político aquí en la Argentina. Estuvo él acá en San Fernando, bajó, se lo había dado creo el menemismo en aquel entonces. Y bueno, hubo unas fuertes manifestaciones de opositores al gobierno por todo esto que había acaecido. Y entonces pasó lo que pasó, que fue lo que se conoce como la masacre del marzo paraguayo, en donde 7 manifestantes contrarios al gobierno de ese momento fallecieron y se produjo la renuncia de Cubas a la presidencia. Por eso la letra un poco hacía mención a todo eso que sucedía. Ahora nos vamos a ir para el lado de Catamarca. Diego Marioni es un joven compositor catamarqueño que vive en Córdoba, que ha formado un dúo maravilloso que es el dúo La Chirlera. Nosotros aquí, cuando hablamos de dúos y entre los dúos nuevos, lo habíamos pasado. Bueno, fue un dúo que tuvo una corta vida, creo que 2 discos grabados, pero que dejó cosas muy interesantes. Yo creo que son de esas cosas que por ahí ahora no se les da mucha, no se escuchan mucho, pero que cuando pase el tiempo y se encuentre ahí perdido por internet el disco, como suele pasar, o por algún lado, se va a revalorizar. Y ha grabado un disco que se llama Oración, que la verdad que es un disco bárbaro. Oración porque es el momento en donde cae el sol, ¿no? La tarde, donde participa él en voz, percusión y vientos, y es un trío conformado donde también está Jorge Reales en guitarra clásica y eléctrica y Juan Anguera en bajo y coros. Este disco es del año 2010 y vamos a escuchar un tema muy tierno porque es dedicado a, bueno, para una niñita, ¿no? Para Sofía, que no sé si es la hija, la nieta no, porque es muy joven, la hija, la sobrina, pero es dedicado para una niña, así que cada uno se lo puede dedicar a su niña. Es un ritmo de huayno muy bonito y ya el nombre es muy tierno, se llama Chinititita de mi alma, de Diego Marioni, un tema para prestarle atención, un compositor, la verdad, de los mejorcitos creo que hay en el país. Thank you. vio pasar al duende, el que pone a las guaguitas a jugar dentro de los vientres, que ha visto al duende pasar, me ha contado una chinita churita allá en mi casa ha dejado un pedacito de vida, una tortita de barro. Una chinita churita ha dejado, pobrecita de la luna, diz que no duerme de día, pues su burrito se escapa a jugar con mi Sofía. Pobrecita la tristeza, siempre jugando solita. Ahí disfrutábamos entonces una canción muy tierna, de Diego Marioni, trío Chinitita de mi alma. Verdaderamente un disco muy bonito en todos los temas de este disco, la verdad son muy interesantes, con esa suavidad, ¿no? A veces tan necesaria para disfrutar de todos los instrumentos, de las voces, de los ritmos, de las melodías. Ahora nos vamos a ir para el lado del chamamé. Y vamos a escuchar a un gran músico del chamamé, que es el Chochi Duré. Chochi Duré es un acordeonista, pero bueno, interpreta varios instrumentos, pero tiene su fuerza en el acordeón. Él hace mucho tiempo también vive en España. Ha sido músico mientras estaba, ¿no?, aquí en Argentina, por ejemplo, de Teresa Parodi, de Antonio Tarrago Ross, bueno, de los grandes del chamamé. Y entre el 2008 y el 2009... pudo grabar un disco con algunos temas anteriores, por ejemplo El Secreto de Amor, que ha sido un tema que ha sido ganador de un cosquín de la canción. Regreso en chamamé, ¿no?, porque justo se dio con una serie de presentaciones que hizo aquí en la Argentina después de mucho tiempo, aunque bueno, el disco también fue grabado en Buenos Aires, Madrid, entre los meses de agosto del 2008 y diciembre del 2009, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es un tema que da nombre al disco, un muy bonito chamamé, donde Chochi Duré toca todos los instrumentos en este tema. Bueno, estas cosas que tiene la posibilidad de la grabación, ¿no? Del estudio, en donde uno puede tocar distintos instrumentos y después ensamblarlos. Entonces, una composición de él, interpretación total de él, de Chochi Duré, Gabriel Chochi Duré, del disco Regreso en Chamamé, precisamente la canción que da nombre al disco Regreso en Chamamé. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y así chamameceábamos un poco con el Chochi Duré, disfrutando del buen chamamé. Y ya que estamos con el chamamé, vamos a seguir con un chamamé, en este caso con Santiago Delgado, también un compositor muy muy interesante, que tiene un disco muy prolijito, muy bonito, que se llama Por la Patria Grande, con un contenido que tiene que ver precisamente con canciones dedicadas a la América, bueno, centradas también mucho en el litoral. Una canción, por ejemplo, dedicada a Facón Grande, ¿no? El de la Patagonia Rebelde, una chamarrita, que él se la dedica personalmente a Osvaldo Bar. Una canción, otra muy bonita, ¿no? Llamada Hijo del Sol, Madre Provinciana, Yaciretá, Región de la Luna, todas canciones que tienen que ver, ¿no? Una al comandante Andresito, a la Negra Sosa, otra que se llama Canción de los Pañuelos Blancos a propósito de las madres. Es decir, todas canciones que tienen un contenido muy latinoamericano, y por eso el nombre Por la Patria Grande. Lo que vamos a escuchar precisamente tiene que ver con ese sentido que Santiago Delgado en sus composiciones y en las canciones elegidas le da al disco. Hay que decir que todas son composiciones de él, en algunos en conjunto con alguna otra persona, pero 10 de las 12 son compuestas todas por él, todas por él. Chamamé de la Patria Grande, seguimos con el chamamé, y en este caso Santiago Delgado se lo dedica a toda América. Chamamé de la Patria Grande por Santiago Delgado. Corazón guaraní identidad joven nuestra, porque hay sones inmigrantes en tus viejas verduleras. Y sos apucay del mencho, silencio del pescador, silbido en las soledades, canción del trabajador. Y es tu canto redención popular que sin miedo vuela en libertad. Lucero, chamamecero, alegría del obrero. Chamamé, te nombro sin cesar, patria grande, bandera fraternal, hermanando las fronteras en su tierra, chamamecera. Se reúne el alma de los pueblos en la herida abierta y continental, y en mi chamamé reviven las voces calladas de nuestra heredad. La memoria late en la tierra sembrada, regada de sangre por la libertad, y brota valiente en llanuras y selvas la humilde esperanza de la dignidad. Una nueva semilla que tiende sus lazos, los lazos fraternos, la gran unidad, y echa raíces en el suelo herido, haciéndose árbol que florecerá. Espíritu, voz del río, que sangra en un tres hileras, lagunas, esteros bañados, expresan tus botoneras. Sincretismo extraordinario, en tus notas se entremezclan, federal y correntina, es tu gracia musiquera. Y es tu canto redención popular, que sin miedo vuela en libertad. Lucero, chamamecero, alegría del obrero. Chamamé, te nombro sin cesar, patria grande, sonido fraternal, hermanando las fronteras en su tierra, chamamecera. Y ahí estábamos con Santiago Delgado y su chamamé por la Patria Grande. Chamamé de la Patria Grande. Por la Patria Grande se llama el disco de Santiago Delgado, de donde hemos sacado esta canción. La verdad, un disco muy muy bonito. Nosotros seguimos aquí en Encuentro con las Raíces, disfrutando de compositores de esta última década, compositores actuales, quizás no tan conocidos de nombre, pero sí en el ambiente artístico, pero quizás no tanto, no tan difundidos, ¿no? A eso me refiero. Entonces también nos debemos un poco desde aquí difundirlos y darlos a conocer, porque verdaderamente, por lo menos nosotros consideramos que hacen un trabajo bastante interesante, bastante comprometido, serio, ¿no? Así que esa es la idea del programa de hoy. Un programa con mucha música, digamos, saliendo un poco de esa cuestión de los programas temáticos. Hoy vamos mezclando contenidos, temas, ideas, etcétera, ritmos. Igual eso también, lo de mezclar ritmos, siempre es la idea. Estamos aquí en FM La Barca 88.3 y te vamos a hacer una invitación para mañana importantísima, porque hay un gran festival de música celta el sábado 2 de noviembre en el Auditorio de Belgrano. Esto queda en Virrey, Loreto y Cabildo. Es una expo celta y duelos medievales. La verdad que debe ser un espectáculo maravilloso para ir a ver. Habrá canciones de las Islas Británicas, Galicia, Bretaña, música y danzas escocesas, folk irlandés, ¿no? Entre toda la música que habrá en este gran festival. Y por supuesto estará también el grupo en donde es la voz principal, María Bradley, la locutora de FM La Barca, así que es importante para irle a hacer el aguante. Gran Festival Celta, sábado 2 de noviembre en el Auditorio de Belgrano, Virrey, Loreto y Cabildo. Interesantísimo esto, ¿no? Las músicas del mundo, los folclores del mundo que habrá. Ojo que también esta es una visita importante porque es una salida que hace la radio. Proa al Teatro número 20, 20 de noviembre del 2013. Festejamos nuestro vigésimo Proa al Teatro viendo una de las más destacadas obras de la cartelera nacional. Juan José Campanella presenta su primer trabajo teatral, Parque Lezama, protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Parque Lezama es una comedia que cuenta la improbable amistad de un histórico militante del Partido Comunista y un eterno cultor del No te metas. Entre sus charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción y los conflictos con personajes del parque y sus propias familias, Antonio Cardoso y León Schwartz van viviendo en carne propia la lucha sin fin entre el cambio y el mundo. Entrada y transporte, 220 pesos, pero bueno, son las dos cosas juntas, van y vienen el micro. Proa al Teatro número 20, el 20 de noviembre del 2030, Parque Lezama. Me interesa el tema, no lo tengo a Campanella como autor de teatro, bueno, su primer trabajo teatral, pero Luis Brandoni, vamos a ver, ¿no? Eduardo Blanco parece un buen elenco, y el tema parece interesante, ¿eh? La improbable amistad de un histórico militante del Partido Comunista y un eterno cultor del No te metas. Y hablando de comunistas, en la biblioteca hoy 19 horas, charla del embajador de Cuba, presentación del libro Fidel Castro, Rus, Guerrillero del Tiempo, algo muy interesante para conocer de algo que quizás desconocemos y que nos pueda ser bastante aclarador. Volvemos a la música, volvemos al programa. Hemos hecho los avisos, pero quería dejarles un avisito más antes, casi me olvido. Falta todavía, hay tiempo, pero vayan teniendo en cuenta que el 23 de noviembre, sábado 23 de noviembre, Peña Beneficio, que organiza el grupo misionero Kimei Mapú, los chicos de la parroquia San Pablo, de Nuestra Señora del Carmen, si no me equivoco. Números en vivo serán el Club Villanájera, Junín 2432, a partir de las 20:30 horas. 25 pesos la entrada, 20 anticipadas. Igual lo estaremos difundiendo cuando se acerque más la fecha, pero para ir teniendo en cuenta, una peña a beneficio del grupo misionero Kimei Mapú el 23 de noviembre. Y ahora sí, vamos a seguir con la música, en este caso con un tucumano, un grande este tucumano, el Topo Encinar, que no del disco, último disco que ha grabado, que se llama Así Sea el disco. También, ¿no? La mayoría de las canciones obras propias, y vamos a escuchar una chacarera que se llama Solo la quiero mostrar, ¿no? Una chacarera que salió así de improvisada, que tiene algunos compases como cambiados, y por eso él le puso, bueno, Solo la quiero mostrar, y la letra tiene que ver con eso, con la... no me hagas su gesto, Miguel Levicas, por favor, que no tiene nada que ver con eso. La letra tiene que ver, que justifica por qué hizo esa chacarera y explica que la chacarera, por ejemplo, viene con el ritmo tirado para atrás, que espera que no se ofendan, que nada más la hizo y que por ahí le falta una vueltita. Justifica la chacarera en la letra. Por eso solo la quiero mostrar, no por otra cosa, malpensados. ¿Qué quieren que le haga si me sale así nomás? Un poco desparejita, con algún golpe de más. Deforme, medio lentita, complicada para bailar. Se quejan algunos changos que no pueden zapatear. gaucho mira de reojo cuando la empiezo a tocar y para adentro se dice: este flaco no va a andar, solo es una chacarera con el ritmo tirado para atrás. Yo espero no se me ofenda, solo la quiero mostrar. Si no le encuentra la vuelta, me tendrá que disculpar. No se me ponga nervioso si no la puede agarrar. No es un capricho lo mío, así la aprendí a tocar. Esta maña es tucumana, puedo sacar. No se enoje, compañero, ya está llegando el final. Ya ve que no ha sido pa' tanto. De ahora en más lo dejo en paz. Solo es una chacarera con el ritmo tirado para atrás. Yo espero no se me ofenda, solo la quería mostrar. Esta canción podría ir dedicada especialmente a Salvador. Yo estaba esperando que suene el teléfono, verdaderamente. Solo le quiero mostrar Topo Encinar, una chacarera bien tucumana. Uno de los grandes compositores, sin dudas, Topo Encinar, es muy talentoso. Bueno, ahí ustedes lo escuchaban y seguramente lo disfrutaban tanto como nosotros. De Tucumán pasamos a Salta. Vamos para el lado de Salta a escuchar a Claudia Vilte, también una muy interesante compositora. Yo soy de aquí, el disco que vamos, o mejor dicho, la canción que vamos a escuchar ahora pertenece a este disco, grabado en el año, o editado en el año 2011, en donde también la mayoría de las canciones son composiciones de ella, aunque hay algunas también del Chango Nieto, algunos anónimos bolivianos, algún tango por ahí de Espósito y alguna canción del boliviano Ulises Hermosa. Vamos a escuchar una zamba, no hemos pasado ninguna zamba hasta ahora, que vamos a escuchar de Claudia Vilte, compuesto e interpretado por ella. La composición es siempre en letra y música, lo que estamos pasando hoy en las dos cosas. Zamba de agosto, Claudia Vilte. Se marchó junto a los besos que no fueron para mí, y tus ojos claros, tu sonrisa interminable, aquel amor se fue. No quiero rosas que marchiten esta noche, ni más recuerdos que me acerquen tu color, porque junto al río de tus ojos mi tristeza otra vez regresó. Y septiembre no ha podido comenzar, las canciones van llegando, tú no estás. Solo en el paisaje blanco como aquel adiós quedó el amor sin ti. Solo en el paisaje blanco como aquel adiós quedó el amor sin ti. Thank you. tiempo tan lejana me dejó, de aquellos días agostales del ayer. Pero alguna brisa de traerte, corazón, yo sé que sí, hasta a mí. Sobre el crespón acaecido de mi voz, las madres selvas tejerán otra ilusión, y una tarde azul iré a buscarte, y en un bello nire amor te encontraré. Y septiembre no ha podido comenzar, las canciones van llegando, tú no estás, solo en el paisaje blanco como aquel adiós quedó el amor sin ti. Solo en el paisaje blanco como aquel adiós quedó el amor sin ti. Podés escucharnos en la semana en www.encuentroconlasraices.blogspot.com. Sé parte de este Encuentro con las Raíces. Entrando en el último tramo de Encuentro con las Raíces, en este programa en donde disfrutamos de varios de los compositores de este último tiempo, ¿no? Cantautores, hemos escuchado a Claudio Bustos, misionero que está viviendo en Paraguay, con una canción bastante latinoamericanista, luego al catamarqueño Diego Marioni, al rosarino que vive en España, el Chochi Duré, a Santiago Delgado, al Topo Encinar, a Claudia Vilte, entre los muchos que hemos escuchado hoy, y nos vamos a despedir escuchando a un bonaerense, de Escobar, es él, un disco que ha sido editado este año precisamente, el segundo de su trayectoria. Estoy hablando de Federico Pecchia, es un guitarrista, ha sido ganador del Precosquín hace un par de años y luego fue la revelación del festival. De Acordes y Flores se llama este disco, que es un disco bastante completo en donde hay muchas composiciones de él, donde aporta como compositor, pero también, por ejemplo, está el tango Los Mareados, el carnavalito del Duende del Cuchi Leguizamón, distintas canciones, ¿no? Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, Nada, otro tango, ¿no?, de Dames y Sanguinetti. En algunas de sus canciones hay algunos recitados previos que los hace Rodrigo de la Serna, el actor, por ejemplo. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción que tiene que ver con una temática bien de ahora, ¿no?, bien de los tiempos de ahora. Ya el nombre lo dice todo, bueno, para prestar atención la letra, de Federico Pecchia, y con esto nos despedimos hasta el viernes que viene. Vamos a escuchar Madre del Paco. Espero que hayan disfrutado de estos compositores, tanto como nosotros nos debíamos, en este caso nos debíamos, ¿no?, pasar la música de ellos, estas composiciones tan interesantes, ¿no? Les recordamos mañana gran festival Celta, sábado 2 de noviembre en el Auditorio de Belgrano, imperdible, en Virrey, Loreto y Cabildo. Nos vamos entonces con Federico Pecchia para escuchar, para disfrutar este gran guitarrista que también se anima a cantar, Madre del Paco, así se llama la canción. Gracias Miguel Levicas en la operación técnica. Pregunté al destino qué fue de vos y no supo hablar. Le pregunté al camino por tu ilusión y no supo hablar. ¿Será que el destino en su velo azul no puede explicar tu camino al fin? No puede explicar. mala la suerte que fue de vos y no supo hablar. Le pregunté a mi pecho por tu razón y no supo hablar, porque no hay consuelo para mi dolor. No hay razón ni paz sin tu despertar. No hay razón ni paz. Le pregunté a mi vientre por tu calor y no supo hablar. En mi angustia de madre le hablé de vos y no quiso hablar. ¿Será que le duele que fuimos dos y que hoy ya no estás? Y no supo hablar y no quiso hablar. Una sustancia oscura de muerte en flor te llevó al final. La droga del misterio y la represión te llevó al final. Alivio del pobre y su condición. Arma de control que sin dar opción te llevó al final. Le pregunté al futuro qué fue de vos y le quise hablar. Que no pretendo otra suerte igual, con triste final. Quiero dar mi lucha y poder forjar un tiempo de luz, de conciencia y paz, otro caminar. Sustancia oscura de muerte en flor te llevó al final.